Ella va con su vestido de escote abierto, tal vez sin pensar que el sexo puede comprar dinero. Tiene que ceder.